Bueno, seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, que esperemos tener dentro de unos instantes a Luis Pascual al otro lado del teléfono para que nos informe de esas actividades que organizan desde el Ateneo, bueno, pues virtualmente hasta el momento.